Estás escuchando los podcasts de la Constelación de los Comunes. Pues para comenzar, cuéntanos quién eres, cuál es tu profesión y qué relación tienes con la Fundación Hogar del Empleado. Soy Santiago Álvarez, el director del área ecosocial de la Fundación Hogar del Empleado, que normalmente conocemos como FUEN. Soy economista, pero no me dedico a la gestión económica, sino me dedico más bien al trabajo de investigación en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, yo de formación soy económico o economista, me doctoré también en economía, en el ámbito de la economía internacional y desarrollo, y desde entonces pues mi trayectoria profesional ha sido entre el ámbito de la docencia universitaria y la investigación en el ámbito de instituciones como la Fundación. La Fundación Hogar del Empleado nace en España en 1940 y nos gustaría que nos contaras su historia, su evolución desde el nacimiento hasta el presente como fundación independiente sin ánimo de lucro. Como todas las instituciones de larga data, todo tiene su historia y nace inicialmente como una asociación benéfica al amparo de cosas tan, podríamos llamar, convencionales como eran las congregaciones marianas, es decir, surge en el seno del nacionalcatolicismo que estaba al servicio de la dictadura y a través de la propia evolución de las personas que conforman, digamos, esa primera asociación o congregación, termina en esa época convirtiéndose en un espacio para la beneficencia social. Y la beneficencia social orientada fundamentalmente a los empleados, que no a la clase trabajadora, que para entonces ya estaban surgiendo también grupos religiosos orientados al apostolado de la clase obrera, como la OAC, la JOC, en fin, otras organizaciones eclesiales, y esta estaba preocupada por los trabajadores de cuello duro, o que iban a las oficinas, los oficinistas, ¿no? Pero concretamente, además, a los de la banca. Y entonces toda la historia surge de centrarse en el apostolado de trabajadores en el ámbito de la banca, botones, conserjes o pequeños oficinistas que vienen a Madrid fundamentalmente desde fuera con la intención de encontrar ahí, en ese sector, una salida profesional y que se encuentra en una residencia que está llevada por los jesuitas y de ahí se forja, digamos, esa la semilla, que nada tiene que ver con la situación actual de la fundación. Eso va evolucionando, finalmente se convierte en un espacio donde empiezan a responder no solamente a criterios de apostolado, sino de respuesta a necesidades sociales en un contexto de una España llena de carencias por todos los lados, donde no había políticas sociales ni ningún tipo de cobertura de estado de bienestar. Centran su atención en ofrecer vivienda, y de ahí lo de hogar del empleado, no es la fundación del apostolado obrero, sino del hogar para el empleado, para esos a los que aspiran ya, digamos, a insertarse dentro de la estructura social en la clase media, ofreciéndoles una vivienda, no una vivienda social, porque no había política de vivienda social, pero sí en condiciones aceptables para la gente que procede de las periferias, de otras regiones, y al tiempo que van descubriendo esa necesidad, se van dando cuenta, también en el seno, digamos, de ese espacio, que hay que dotar de otros servicios. Es decir, que la gente viene, se mete en un barrio de nueva creación, a las afueras, pero no hay economatos, no hay escuelas, no hay ambulatorios, y inicialmente empiezan a ofrecer también los servicios complementarios en las nuevas barriadas que son construidas a impulso de la propia fundación. Bueno, todo eso, con el tiempo, se va traduciendo en un movimiento que aprende su experiencia, va orillando y diferenciándose ya de los postulados iniciales, se va incorporando gente con criterios nuevos, va viviendo la propia evolución que vive el país, hasta el punto de que ya llega un momento en que nada tiene que ver con sus orígenes, y se convierte en una fundación que se centra básicamente en el ámbito educativo, pero donde siempre hay presente una parcela de investigación de los cambios sociales y de la realidad social del país, ¿no? Entonces juega con ese doble pilar, lo desarrolla a lo largo del tiempo, ya entrando en los 80 La Fundación prácticamente es una entidad sin ningún tipo de servidumbre ni vinculación con la Iglesia. Depende exclusivamente de su patronato, y su patronato está formado por personas físicas sin apenas vinculación con ninguna otra institución. Desarrolla una práctica educativa básicamente centrada en la escuela concertada, con unos conciertos que se consiguen con las administraciones públicas, en unos momentos en el que también en este país empieza a apostar por la educación pública, y ya posteriormente con la entrada en los años 80, la Fundación impulsa una cosa que fue pionera en España, que fue el Centro de Investigación para la Paz. Junto con la labor educativa, hay un espacio dedicado a la investigación para la paz en un momento en el que en la década de los 80 estamos entre crisis de misiles y salida de la OTAN, o entrada de la OTAN, ¿no? Es decir, la primera incorporación y luego los referéndums, el referéndum para el referéndum de incorporación y el movimiento, ¿no?, antimilitarista y pacifista que se inicia en este país. Y la Fundación ha puesto por un centro de investigación que no existía en España ningún ámbito de reflexión sobre las cuestiones de la paz y del desarrollo, de la justicia, del militarismo, etc., ¿no? Y de ahí, con el tiempo, y ha entrado en el nuevo siglo, pues la Fundación ha desarrollado básicamente estos dos, se ha construido, digamos, sobre estos dos ámbitos, ¿no? Una acción educativa directa a través de los colegios y un ámbito siempre de reflexión, de elaboración, de debate público en torno a las cuestiones de cada momento. Para quienes no conocen el trabajo de la Fundación, ¿dónde debemos ubicar su actividad? La Fundación es una fundación con ámbito nacional, es una fundación de ámbito nacional en cuanto que, por ejemplo, la actividad que hacemos desde el área ecosocial no está circunscrita a Madrid y, por tanto, tiene una dimensión amplia, y nos movemos desarrollando actividades y planteando problemáticas que van más allá del ámbito de Madrid, pero la actividad educativa y los centros exclusivamente están en la Comunidad de Madrid. Hay tres centros, dos en la ciudad, en la capital, y otro en otro municipio cercano a la ciudad, y son los tres únicos colegios que dispone actualmente la Fundación. Su origen es en la Comunidad de Madrid, su desarrollo básicamente es en la Comunidad de Madrid, pero su proyección, digamos, sobre todo desde el ámbito de la reflexión, es ya para todo el mundo de habla hispana, básicamente. Esa es por lo menos nuestra vocación. ¿De dónde procede exactamente la financiación para cubrir los costes de las actividades y proyectos que parten de la Fundación? Tenemos como fundación, dispone de un patrimonio propio, fruto de la trayectoria fundamentalmente inmobiliaria que desarrolló en el pasado, y con ese patrimonio se consigue cubrir parte de los costes de funcionamiento ordinario de la fundación, a lo que se añade pues ingresos excepcionales o adicionales que se puedan captar a través de la formulación de proyectos. El ámbito educativo, sin embargo, se autosostiene a través de los conciertos y de las cuotas voluntarias que puedan aportar las familias para poder desarrollar la originalidad del proyecto. ¿Nos puedes contar brevemente cómo se organiza internamente la gestión y la toma de decisiones dentro de la Fundación? La Fundación es una fórmula jurídica que muestra claramente que no tiene que tiene una finalidad social y no tiene un ánimo de lucro, pero que sin embargo no tiene una estructura democrática. Por definición, la propia estructura de una fundación no es democrática. ¿Por qué? Porque hay un órgano que concentra todo el poder, que es el patronato. El patronato y los patronos y patronas es el órgano político con capacidad de decisión, con la capacidad de decidir sobre las cuestiones trascendentales de la fundación. Y luego lo que hay son estructuras ejecutivas que llevan a cabo y desarrollan las líneas y los planteamientos que emanan del patronato. Entonces, esa tensión la vivimos internamente porque nosotros defendemos pues una participación social, una democracia en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito empresarial, en el ámbito de las organizaciones, de los lugares de trabajo, etc., ¿no? Entonces, jugar con la fórmula jurídica de una fundación que no te lo permite, pero con la vocación de querer garantizar la máxima participación e implicación de todas las personas, pues hace que vivamos muchas veces la sensación de se nos consulta, pero al final no se nos hace del todo caso, ¿no? porque no puede ser de otra forma, ¿no? En la estructura de la que nos hemos dotado, ¿no? Y esa es un poco, digamos, una vivencia interna en clave tensión que tenemos cotidianamente. ¿Quiénes son las personas que desempeñan el papel de patrones de la Fundación o patronas de la Fundación? Son personas físicas, ¿eh? Sí, y desde hace ya tiempo, es decir, desde el momento en el que se rompe, digamos, con se evoluciona hacia lo que es actualmente la Fundación y la entendemos como la entendemos ahora, se tuvo muy claro que había que preservar la radical independencia de la Fundación. No podemos depender de ningún grupo empresarial, de ningún partido ni de ninguna confesión. Por lo tanto, el patronato está formado por personas físicas y esas personas físicas no vienen en el nombre de, a título personal, porque consideran que el proyecto merece la pena, y se comprometen a título personal con ese proyecto, ¿no? Siempre desde los valores de la Fundación, que no los ocultamos, que los ponemos en conocimiento público a través de nuestros documentos, a través de nuestra práctica y a través de nuestras declaraciones, pero la radical independencia tiene que estar garantizada. No somos una fundación de una organización política, ni de ninguna confesión, y mucho menos de poderes o grupos empresariales o económicos. ¿Es FUEM parte de la red de redes de economía alternativa y solidaria? Realmente que es un poco problemática para insertarla con pleno derecho en el ámbito de la economía social y solidaria, ¿no? Porque son entidades sin ánimo de lucro y en este sentido responden perfectamente a lo que podría ser, digamos, uno de los rasgos de la economía social y solidaria, pero tiene ciertos problemas en cuanto a su estructura organizativa, ¿no? Y el grado de participación y democracia interna de las propias fundaciones, ¿no? Pero nosotros, como tenemos la vocación de querer participar activamente e implicar lo máximo posible hasta donde nos... lo digo porque es hasta donde te deje. Nosotros, las fundaciones dependen del protectorado de fundaciones, ¿eh? El protectorado de fundaciones te marca los límites del juego. Entonces tú puedes decir, no, yo como fundación quiero llegar más lejos. No, usted puede llegar hasta aquí. Y eso, hasta que no se cambie, digamos, la estructura jurídica, pues es así, ¿no? Entonces, a lo que voy es, nosotros nos sentimos muy a gusto dentro de lo que es el ámbito de la economía social y solidaria y todas las organizaciones que la representan, ¿no? Como puede ser el caso de REAS o el mercado social en el caso de Madrid, que es, digamos, en la Comunidad de Madrid, el mercado social es lo que representa REAS Madrid, REAS Comunidad de Madrid, ¿no? Formamos parte de ese espacio y nos sentimos partícipes de ese espacio y construimos ese espacio. Santiago, ¿nos puedes explicar cómo llega un economista a ser director de la Fundación FUEM? Es una fundación que yo ya la conocía fundamentalmente porque en el ámbito de la economía había impulsado todo el espacio de la economía crítica en España, ¿no? ¿Por qué había impulsado todo el espacio de la economía crítica en España? Bueno, pues porque algunos de sus patronos, concretamente uno de sus patronos, que luego ha sido durante muchos años presidente de la propia fundación, era un profesor de la Universidad Pública Española, de la Universidad Complutense, que se movía en el ámbito de la heterodoxia, ¿no? Desde el ámbito propio de la universidad, junto con otros heterodoxos, quisieron promover ese espacio y encontraron en la Fundación el apoyo inicial para poderlo impulsar. Por lo tanto, también ha sido pionera la Fundación en el impulso de la economía crítica, de la economía heterodoxa en este país, en España. Y ya digo, yo los conocía no tanto por el CIP y por la revista Papeles, que ya cuando yo era estudiante ya funcionaba, que también, sino porque me interesaba especialmente una colección de economía crítica que lanzaron en aquella época, ¿no? Y en mi época de estudiante pues era como un balón de oxígeno, decir, anda, pues si hay otra forma de tratar y de abordar la economía y de tratar los temas y las problemáticas que se abordan o que se deberían abordar en una facultad de economía, ¿no? Yo así lo conocí. De tal manera que cuando luego fui a hacer el doctorado, me preocupé muy mucho de ir a hacer mi tesis doctoral al departamento donde estaban algunos de los que se movían en el ámbito de esa heterodoxia. Y concretamente tuve la suerte y la fortuna de encontrarme con el patrón de la fundación, que finalmente fue mi director de tesis, ¿no? Y de todas esas peripecias e inquietudes compartidas, pues surgió... con el tiempo, porque yo luego me vine a dar clase aquí en la Universidad de Valladolid, pero finalmente terminé recalando en la fundación, bueno, pues porque ya había mucho camino recorrido, mucha trayectoria y mucho compartido con la actividad propia que estaba desarrollando la fundación, ¿no? Y esta vía, digamos, económica, ¿no?, pues también estaba presente ya desde entonces en la FUE. Estamos ante una fundación que, ante la crisis ecosocial, se ha dedicado a promover la reflexión y la educación en tres ámbitos: la justicia ecosocial, la calidad democrática y la sostenibilidad medioambiental. ¿Puedes explicarnos cómo habéis llegado a esta clasificación? Llegamos a estos tres ámbitos a partir del 2006, haciendo una parándonos a pensar, decir, oye, que es cuando yo entro. Yo entro en el 2007 ya, digamos, formalmente como director de área, pero entro en el verano del 2006 para, con otros compañeros, dar vueltas a cómo podemos plantear en nuestra el ámbito de la reflexión y del debate dentro de la Fundación, sabiendo que veníamos de esto, del CIP, de un centro de investigaciones para la paz, donde se habían incorporado los elementos de ecología y de calidad democrática, pero no anunciados de forma explícita, sino que estaban siempre presentes un poco en la propia trayectoria de los centros de investigación y de educación para la paz. Y lo que planteábamos ahora era, vamos a hacer una parada y vamos a ver por dónde van las cosas ahora en el año 2006, ¿no? Y en el 2006 la realidad viene marcada por la crisis ecosocial, entendida como crisis sistémica. Y a partir de ahí decimos, esto hay que reformularlo, y lo reformulamos inicialmente como CIP ecosocial, y ya metimos la palabra ecosocial, y posteriormente como área ecosocial, para darle una entidad de área, y no como una especie de entidad satélite a la propia fundación, sino como ya elemento que pudiera permear la propia identidad de la fundación. Y entonces decimos, bueno, ¿y pero cómo concretamos esto de lo ecosocial? Y dijimos, hay que construir tres referencias, tres marcos de referencia, para que no pivotemos todo el discurso sobre, por ejemplo, el ámbito de la sostenibilidad, negando las repercusiones y las consecuencias que sobre la cohesión social o sobre la calidad democrática puede tener problemáticas que solamente poniendo el foco en la sostenibilidad, ¿no?, se nos puedan escapar. Porque, a ver, la cuestión es, ante la crisis ecosocial, ¿cómo salimos de esta? Podemos salir, pero con un proceso de deterioro radical de las democracias, ¿no? Es decir, procesos de austeridad impuestos, por ejemplo, desde arriba, pueden barrer por completo con los procesos de participación democrática y de respeto a los derechos humanos. Lo mismo con la cohesión social, y lo hemos visto ya en los últimos años, después de haber hecho esa reflexión, por ejemplo, con los chalecos amarillos, ¿no? Es decir, vale, muy bien, impuestos al diésel. Vale, fantástico desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero ¿sobre quién recae eso? ¿Con qué lectura hacemos esta imposición que en principio es positiva en términos medioambientales, pero que recae en sectores sociales muy, muy machacados, populares, que no tienen alternativa ante el incremento de los precios de transporte que ellos van a experimentar como consecuencia de la elevación de la tasa de los impuestos de diésel, ¿no? Entonces, cohesión social, calidad democrática y sostenibilidad, si no van de la mano, nos podemos equivocar por completo a la hora de abordar cualquiera de las problemáticas, ¿no? Y esa era un poco la intuición que subyacía, digamos, a la reflexión que hicimos entonces. En el año 2015, FUEM se reconfigura en un proceso de debate, diálogo y participación, tanto a nivel global como de sus áreas de trabajo, que son la educativa, la del ámbito de reflexión, del debate sobre la crisis ecosocial. ¿Por qué se produce esta reformulación y quién la produce? El 2015 es cuando se formula el proyecto integral de la Fundación por primera vez, ¿no?, que consiste en volver a acreditar, digamos, la identidad de la Fundación sin perder toda su herencia y todo, digamos, su ADN, pero adaptándolo y actualizando los tiempos que corren, ¿no?, y viendo la experiencia que habíamos recorrido en los últimos años. Y la experiencia nos mostraba que había que reformular, digamos, un poco la identidad de la Fundación en términos ecosociales, como una entidad preocupada por la justicia social, es decir, la cohesión, por la sostenibilidad y por la calidad de la democracia, ante los riesgos y las amenazas que vemos continuamente que vive y que padece, y que solo tendríamos que hacer a través de la acción educativa y a través de la acción ecosocial en el ámbito de lo que es la reflexión y el debate y la investigación en las problemáticas ecosociales, ¿no? Eso nunca había estado formulado así en la Fundación. hasta el punto de que pudiera impregnar los propios estatutos y toda la imagen, o la marca, si lo queremos denominar así, de la institución. Ese es el momento en el que lo ponemos negro sobre blanco, lo debatimos internamente y lo interiorizamos como institución, no exenta de tensiones y problemas, porque cada uno lo interpretamos de una manera, ¿no? Y ese juego de interpretaciones luego se puede convertir tanto en una fuente de tensión como en un conflicto enriquecedor, en la medida en que ponemos de manifiesto distintas maneras de interpretar lo mismo, que nos puede conducir a consensos novedosos o síntesis que no habíamos planteado inicialmente y que resultan mucho más interesantes que las formulaciones iniciales, ¿no? Por ahí va la reformulación del 2015. Desde FUE venís trabajando diferentes problemáticas vinculadas a la crisis ecosocial presente y además lo hacéis a través de dos mecanismos o canales. La actividad educativa, por un lado, desarrollada en 3 centros educativos en Madrid, y un trabajo de reflexión y de debate en una escala nacional e internacional. Pensando sobre todo en el área educativa, ¿nos podrías explicar qué tipo de educación se defiende y se practica en los centros FUEM? Nosotros defendemos que hacemos escuela pública. Que nosotros lo defendamos no significa que la gente nos diga sí, pero no nos cuentes cosas porque sois de la concertada. Y aquí conviene mostrar con qué vocación nosotros hacemos la tarea educativa directa en un centro educativo, ¿no? Nosotros lo hacemos con la vocación de hacer una educación pública. Y la educación pública es una educación que no discrimina. Es una educación que garantiza la accesibilidad de las personas que quieren cursar y desarrollar la educación en esos centros. Por tanto, tiene que haber barreras de entrada, barreras económicas para poder entrar. Tiene que estar bien financiada, tiene que estar garantizada con fondos públicos. Tiene que ser una educación laica, donde todas las creencias quepan sin exclusión. Es decir, que se respeten las creencias, sencillamente. No tiene que imponerse ninguna. Tiene que ser una educación democrática, donde el alumnado, donde el profesorado tenga algo que decir, ¿eh? En fin, esos son los rasgos de la educación pública. Otra cosa es que la educación pública en nuestro país básicamente haya estado garantizada por la educación estatal. ¿Por qué? Porque veníamos de donde veníamos. Porque el monopolio de la educación en este país era de la Iglesia. Y la única forma de garantizar los rasgos de la educación pública era a través de centros de titularidad estatal. Y esa historia de este país hay que conocerla y hay que ser bien conscientes de ella, ¿no? Pero eso significa que no pueda existir una educación pública de la que se responsabiliza también la sociedad civil o el conjunto de la sociedad. Pues yo creo que sí. Es decir, el Estado debe proveer la garantía de los servicios de educación pública, pero no necesariamente tiene que prestarlos a través de la figura de un funcionario, de un maestro o de un profesor que ha sacado una oposición, sino que puede comprometer también a la sociedad siempre y cuando no quiera lucrarse. Y nosotros, en principio, somos una entidad que no tiene ánimo de lucro, en un proyecto educativo de carácter público, pero desde una titularidad que no es la estatal, ¿no? Nosotros eso es lo que defendemos. Acabas de mencionar que los colegios FUEM son escuelas concertadas. Para quienes no sepan qué significa esto, ¿nos puedes explicar qué significa que un centro educativo sea concertado? Habría tres tipos de centros, ¿no? El garantizado por el Estado a través de su titularidad, los centros públicos. Luego habría, como en las antípodas, los centros privados, es decir, aquellos en los que el Estado poco interviene, únicamente a nivel de curricular, para poder reconocer, digamos, la enseñanza como enseñanza oficial lo que se hace, pero que se lo ventilan todos los propietarios de ese centro, pues son estrictamente privados, ¿vale? Y luego hay unos centros que se sostienen con los fondos públicos, que aquí llamamos centros concertados. Entonces, se financian con lo público, hacen lo que vienen a hacer los centros de titularidad estatal, pero no son de titularidad estatal, son de titularidad privada, en manos, por ejemplo, de una fundación, como es nuestro caso, o en manos de una congregación religiosa, como es el caso de la mayor parte de los centros religiosos. Esos centros tienen que ajustarse a lo que es la normativa. No pueden decir, yo me salto las leyes educativas y hago lo que me da la gana. No, tienen que ajustarse a la normativa, aunque pueden desarrollar un proyecto de centro propio, ¿no? Y esas serían las tres modalidades que hay en España: privado, concertado y público. ¿El personal que está contratado en los centros educativos FUEM pertenece al funcionario público español o es un trabajador dependiente del centro? No, son personal de la Fundación. Los paga la Comunidad de Madrid. La administración está descentralizada en España, ¿no? De tal manera que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas la educación, ¿no? Entonces, la Comunidad de Madrid, que es donde están ubicados los centros, pagan a los profesores a través de la Fundación. Nosotros recibimos como consecuencia de ese concierto, pagamos a los profesores, pero ellos no son funcionarios de la Comunidad de Madrid, son personal de la Fundación. ¿Cualquier persona puede estudiar en un centro FUEM? Cualquier niño y cualquier niña puede entrar. ¿Qué ocurre? Y en esto hay que ser muy claro. Que los fondos que financian la educación concertada en España cubren el 60% de los costes. Si haces el conjunto de los costes, nosotros lo hemos calculado para nuestros centros, lo que recibimos de conciertos es el 60%. Si nosotros queremos desarrollar el proyecto educativo de FUEM, nos falta fondos para poderlo desarrollar. Entonces, hay la posibilidad de unas cuotas voluntarias por parte de las familias para poder llevar a cabo ese proyecto educativo, ¿no? Entonces, ¿eso es una barrera de entrada? No, porque si una persona no puede pagarlas, no se le exigen. No va a haber una reprimenda o un castigo, ¿no? Porque no lo pueda pagar. De hecho, los propios colegios han articulado mecanismos de solidaridad, de tal manera que se pueden atender las necesidades de todas las familias con una bolsa, de tal manera que aquellos que sí pueden hacer frente a las cuotas necesarias para que el proyecto de la Fundación salga adelante, pueda servir para compensar aquellos que por una coyuntura a lo mejor han podido afrontarlo durante mucho tiempo y de pronto no lo pueden, o porque en ese momento tienen varios hijos y no solamente uno en los centros educativos. Entonces se establecen también internamente mecanismos de solidaridad para intentar evitar. Otra cosa es que luego ocurra que en algún momento alguien haya podido decir, pues yo no he podido acceder por las circunstancias que fueran, pero si se detectan, hay mecanismos de solidaridad interna dentro de los tres centros, y hay un mecanismo de voluntariedad y no obligatoriedad sin ningún tipo de consecuencias para aquellas familias que no pueden afrontar el pago de las cuotas. Teniendo en cuenta las variables sociales de género, de clase y étnicas, ¿dirías que los tres centros educativos reflejan una diversidad de perfiles? Ya sabemos todos y todas que los centros dependen mucho del sitio donde estén ubicados. Cuando los centros de la Fundación se construyeron, y ha habido cinco colegios, ahora solamente tenemos tres, pues se ubicaron en las barreras que la propia Fundación impulsó y donde había carencia de servicios educativos, y eran barreras populares. Pero lo que hace 50 años o 40 años era una barrera popular, con el tiempo se convierte en una zona privilegiada de Madrid. Entonces, tenemos colegios con perfil social muy diferenciado. Tenemos todavía un colegio con un perfil social muy popular, de clases populares, donde existe toda la diversidad propia de los barrios de clases populares. Hay, sin embargo, otro centro que con el tiempo se ha convertido en un lugar que podríamos llamar de clase media bien situada y bien posicionada, y por lo tanto el tipo de alumnado que nos encontramos puede ser desde hijos de la farándula a hijos de cargos políticos, etc. Ha sido un colegio por el que ha pasado, digamos, buena parte de lo que entre comillas podríamos llamar la progresía madrileña. Y hay otros colegios que ahora mismo, uno que está fuera del propio municipio de la Comunidad de Madrid, que está en Rivas hacia Madrid, pues, que refleja la realidad social de lo que es ahora mismo Rivas hacia Madrid, ¿no? Entonces, un elemento determinante de la diversidad de un centro es dónde está ubicado, ¿no? Y lo que ocurre es que la escuela pública de titularidad estatal garantiza esa escuela en todo el ámbito de una ciudad. Sin embargo, las fórmulas de la concertada y de la privada tienen la curiosidad de que siempre localizan, eligen las localizaciones, ¿no? Y entonces suelen localizar en espacios extremadamente homogéneos, de clase media alta, de clase con mucho, ¿no? Y entonces, bueno, eso es el elemento determinante. ¿Tú crees que es distinto estudiar en un centro educativo FUEM a estudiar en otros centros educativos públicos, privados y concertados de la Comunidad de Madrid? Yo no tengo tan claro, ¿eh?, que lo que se enseñe y la enseñanza en la fundación sea radicalmente distinto de la enseñanza básica de la escuela pública en sus aspectos fundamentales. Lo que sí que hay es la voluntad de querer innovar permanentemente. Y en esto la Fundación sí tiene una larga trayectoria, ¿eh? Ha sido un semillero de gente que le ha dado vueltas a la práctica educativa desde el principio, ¿eh? Y buena parte de las leyes educativas están inspiradas y participadas por gente que está vinculada a la Fundación. Y hablo de las leyes educativas que podemos llamar progresistas, ¿no? Porque claro, cada gobierno ha venido con sus propias leyes educativas, ¿no? Me estoy refiriendo a las que pusieron un poco cambios sustanciales en el modelo educativo que se venía heredando en este país, ¿no? Desde la época de la dictadura, ¿no? Entonces, hay una singularidad en relación con la innovación educativa. Es decir, está presente, está, digamos, en la cultura propia de la Fundación en el ámbito educativo. La práctica también es una práctica que pretende ser innovadora, pero donde uno percibe que no es exclusivo de la Fundación, sino que hay otros espacios de la escuela pública y también de la escuela concertada donde se están innovando en la misma medida. Metodologías, planteamientos, en fin. En el momento actual hay una originalidad, sin embargo, que es la preocupación que tenemos por ecosocializar el currículo. Entonces, tratar de traducir y de reformular sin salirnos del currículo y de la normativa establecida por el Ministerio, componentes y enfoques y problemáticas que están omitidas normalmente y que nosotros hemos incorporado a través de este proceso. ¿Produce FUEM sus propios libros de texto? No editamos libros de texto porque, digamos, que el libro de texto está en el modelo de enseñanza de este país ha sido una enseñanza a partir de los libros de texto. Y el modelo de enseñar a partir del libro de texto es como que no nos va, ¿no? Lo que tiene que haber es herramientas y materiales al servicio de las metodologías y de una práctica educativa determinada, ¿no? Y lo que hacemos son materiales que tienen también su propia metodología de implantación, combinando distintas asignaturas en un periodo determinado, en torno a una problemática, etcétera, ¿no? Que se asocia a los contenidos que hay que impartir, pero que combinan disciplinas, aproximaciones muy dispares, ¿no? En un periodo muy acotado, a través de una secuencia determinada. Entonces, más que un libro de texto, son materiales al servicio de la práctica docente. ¿Tiene FUEM una librería virtual para poder adquirir estos libros de texto? Hay una librería virtual, sí, donde se pueden adquirir todos estos materiales, además del resto de publicaciones, que hacemos desde el otro área, desde el área ecosocial, que es la área en la que yo estoy, que son revistas, libros, tenemos una colección de libros de economía heterodoxa, que llamamos ahora economía inclusiva, y que en su momento llamamos economía crítica, y entre ambas colecciones tuvimos otra de economía crítica y ecologismo social, y también el resto de materiales que hemos ido editando. Informes sobre la situación del mundo, el estado del poder, en fin, tenemos los materiales que vamos publicando en nuestra labor editora, pues también están en esa librería. FUEM parece apostar en los centros educativos por un proyecto de comedores sociales ecológicos. ¿Nos puedes explicar esta elección? Un comedor escolar era un ámbito donde normalmente no prestaba mucha atención y parecía que tampoco era, a pesar de que estaban dentro de los colegios, que no era un ámbito de educación, un ámbito educativo, o que la educación terminaba en el momento que los chavales salían del aula y si iban a comer, pues iban al comedor y a gritar y poco más, ¿no? Bueno, pues no, es un espacio educativo también, el comedor escolar. Y en cuanto que es un espacio de educación, bueno, porque no nos ponemos a pensar qué dieta es la más recomendable para un chaval después de haber estado en un aula 5 horas, dale que te pego, y que sale con, ¿no? ¿Qué dieta es la más adecuada? ¿Qué dieta es la más adecuada para él, para su salud, pero también para la salud del planeta, por ejemplo? ¿Por qué no vamos a plantearnos, cuando lo estamos reflexionando dentro de la fundación, que hay que suscitar que la responsabilidad del modelo alimentario actual es en buena medida responsable de la insostenibilidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Esa reflexión sobre la alimentación y los elementos de la cotidianidad nos conduce a que la traslademos a todos los ámbitos sobre los que tenemos capacidad de intervención e influencia. Y el comedor no deja de ser uno de ellos. Ese es el proyecto de los comedores. ¿Dirías que estos comedores sociales ecológicos integran un consumo de proximidad? Ahí ha habido que ir viendo las problemáticas específicas de cada uno de los centros, que venían heredadas, porque tú tienes una empresa de catering contratada. Entonces, esa empresa de catering funciona con sus propios criterios y llega un momento en el que hay que renovarlo o hay que imponerle, digamos, el pliegue de condiciones del servicio que tú quieras recibir. Y entonces hay que negociar. Oye, pues tiene que haber determinados componentes, tiene que haber menos carne, tiene que haber menos pescado, tiene que haber un día libre de lo que sea, en función de el proyecto que se ha diseñado, ¿no? Un proyecto que además tiene que trascender al propio comedor, porque tiene que convertirse en algo que llega a las familias y que las familias consideren que es lo más adecuado para sus hijos y es la contribución a la mejora del planeta. Los circuitos tienen que ser cortos, porque sería completamente incongruente pensar que una dieta de nuestro contexto cultural, una dieta mediterránea, puede hacerse importando productos a 2.000 kilómetros. Tiene que ser... Entre las actividades de la Fundación nos encontramos con una importante labor investigadora y editorial distribuida entre los dosieres ecosociales y la revista Papeles. ¿Puedes explicar la evolución de esta revista y el tipo de contenidos que encontramos en ella? Papeles es una revista que nace en el año 1985. Y nace con... Siempre ha permanecido la cabecera de Papeles, pero... sin embargo, ha tenido 4 etapas. Si inicialmente se llamaba Papeles de Paz, Ecología y Desarrollo, o Papeles para la Paz, luego pasó a llamarse Papeles de Relaciones Internacionales, en fin, distintas. Actualmente se llama Papeles, pero le hemos puesto de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, ¿no? Entonces, ha tenido su evolución, no podía ser de otra forma, son muchos años, desde el 85 hasta el momento actual, pues con más de 35 años de historia, pues como todos los colectivos y todas las personas, pues de pronto... Tu forma de presentarte y tus preocupaciones y tus intereses varían, ¿no?, a lo largo del tiempo. Pero ha mantenido su personalidad. Todo el mundo que haya conocido desde sus inicios la revista sabe que es una revista de ciencias sociales de carácter crítico, con vocación transdisciplinar, donde ha ido abordando las grandes problemáticas y tendencias de nuestro tiempo. Pero como estas han cambiado, pues nos hemos ido ajustando a lo que se ha ido produciendo, los cambios que se han ido produciendo en la realidad, ¿no? En el momento actual, desde el año 2006, que pasa a llamarse Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, su problemática, la que refleja y el enfoque con que aborda esa problemática, es reflejo fiel de lo que se plantea la Fundación. Por lo tanto, ¿qué referencias temáticas son las que aborda? La sostenibilidad, la cohesión social y la calidad democrática. ¿Desde qué perspectiva lo hace? Desde una perspectiva ecosocial, una perspectiva crítica, una perspectiva interdisciplinar, para poder abordar las distintas problemáticas que a lo largo, desde el 2006 hasta el momento actual, se han producido. Y casi todas, creo que en buena medida, las hemos reflejado a través de los números de la revista. ¿A quiénes se destina esta revista? Esta revista es un espacio de encuentro también. ¿Quién puede escribir en Papeles? Todo el mundo. Todo el mundo que tenga algo que decir, que crea que tiene algo que decir con fundamento respecto a las problemáticas que estamos planteando, ¿no? Sabiendo que es una revista orientada fundamentalmente a público universitario, estudiantes, profesores, investigadores, es decir, estamos haciendo una revista para gente que está estudiando secundaria. Probablemente todavía no tengan las claves para poder interpretar las cosas que ahí estamos desarrollando. Tal vez ya el último curso de bachiller o eso. Fundamentalmente el perfil es activistas, gente pues, que está inquieta y sensible a los grandes problemas de la sociedad, que salió hace tiempo de la universidad, pero que quiere todavía seguir indagando en la realidad social, y la gente de las universidades, estudiantes, profesorado, investigadores. Entonces, es un espacio de encuentro. Cualquiera puede participar como lector, pero también como autor o autora, ¿no? Y esa es la vocación de la revista. Encontrémonos. ¿Y cómo nos encontramos? Sugiriendo, ofreciendo, leyendo. Adquiriendo el número de papeles, nosotros queremos que una persona se entienda no como cliente, sino como una persona que apoya a un proyecto, ¿no? Pero claro, por eso le ponemos precio, ¿no? La revista Papeles tiene un precio, pero también podemos encontrarla en abierto en un archivo que tenéis en la página web de números de papeles anteriores a este año. ¿Puedes explicarnos esta diferencia entre la revista de pago y la revista en abierto? Le ponemos precio inicialmente, porque los números, los cuatro últimos números más recientes, los correspondientes al último año, digamos que solamente se pueden adquirir a través de librería, ¿no? Aunque también puedes comprarlo como formato no necesariamente en papel, como en formato digital, ¿no? Pero hay que adquirirlos. Pero a partir del primer año los liberamos. Por lo tanto, toda la larga historia y el archivo de papeles está accesible gratuitamente para quien quiera consultarlo, ¿no? Solo que con este doble juego para mantener también la viabilidad del proyecto. Tú eres doctor en ciencias económicas. ¿Con qué enfoque de la economía te identificas? A ver, yo me identifico con el campo de la economía. El problema es que no me identifico con todos los enfoques con los que se aproxima convencionalmente u ordinariamente la gente al campo de la economía. ¿El campo de la economía cuál es? Ese sería, ¿no? Es decir, ¿a qué se dedica un economista? Porque en otras disciplinas las cosas están más o menos claras. ¿A qué se dedica un químico? Pues al estudio de la composición de la materia, ¿no? La física, pues al estudio de la... El físico es el que estudia la física de la realidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el economista que estudia la economía, sí, pero ¿la economía cómo es definida? Pues desgraciadamente la economía en los tiempos que corren se define a partir de un método, de una forma de aproximación. Pero no tanto hay una aproximación sustantiva como una aproximación formal, porque el economista es aquel que hace economía según el paradigma neoclásico, que es un paradigma centrado en los procesos de elección racional de unos sujetos a los que se le establecen una serie de restricciones, ¿no? Y que tiene que elegir entre el uso de unos recursos que supuestamente que son escasos, ¿no? Entre unos fines que normalmente vienen dados, ¿no? Bueno, pues eso es la economía, en términos formales, y así se define toda una disciplina, ¿no? Cuando lo más normal hubiera sido definirla con carácter sustancial diciendo, bueno, es un campo, una disciplina que aborda el estudio de la actividad económica, ¿no? ¿Y cuál es la actividad económica? Pues la producción de bienes y servicios, la circulación de esos bienes y servicios, intercambio para que lleguen a unos consumidores, los puedan consumir y así puedan cubrir y satisfacer sus necesidades en un momento determinado, ¿no? Eso, que es, por tanto, un juego de producción, intercambio y consumo orientado al bienestar de una colectividad en un momento determinado, que sería lo que da sentido a la propia economía, queda desplazado por el método con el que te aproximas, que es uno entre otros muchos posibles, y así ha quedado, digamos, la historia. Entonces, ¿a qué me dedico yo? ¿Qué campo? Pues yo entiendo la economía en sentido sustancial. ¿Y cómo me aproximo? pues tratando de hacer mayor justicia al estudio de ese campo de investigación, pero no poniendo la carreta delante de los bueyes, eligiendo primero el método de aproximación, el enfoque, y posteriormente definiendo todo en función de ese enfoque. Siendo la economía una de las ciencias sociales, ¿cómo explicarías tú la existencia de investigaciones que no dan cuenta del impacto de la actividad económica en los sistemas naturales y sociales? ¿Por qué está ocurriendo esto? Claro, porque además el método concreto que se ha elegido es un método que, en aras de la formalización y de la utilización de todas las herramientas matemáticas y estadísticas a nuestra disposición, sustrae por completo los elementos sociales que son inabarcables, inmanejables muchas veces con esas herramientas, ¿no? Entonces, lo que no queda dentro de lo tratable ya es eliminado por completo de la reflexión. Y entonces, pues, nos encontramos con las paradojas de, siendo una ciencia social, sin embargo, no queda incrustada en la reflexión el componente social y mucho menos el biofísico, ¿no? Aparece como convidada de piedra en todos los modelos una cosa que llaman tierra, ¿no? Que es la trama de la vida, la biosfera, y todo queda reducido a una mercancía y a un factor productivo al mismo nivel que otros factores productivos como es el capital e incluso el propio trabajo, que también es mercantilizado y considerado como otra mercancía intercambiable y complementaria y sustitutiva, ¿no? sustitutiva de otro factor productivo como es el capital, de tal manera que en los modelos se da una cosa tan curiosa que, bueno, es que la gente entiende perfectamente, pero a los economistas no son capaces todavía de entenderlo, ¿no? Bueno, digo, determinados economistas, ¿no? Que es el hecho de que no se puede sustituir, hay un elemento de complementariedad y no de sustitución entre factores productivos. Es decir, que si tú quieres ir a pescar, y hay un banco de peces determinado, porque metas muchos más barcos pesqueros, no vas a conseguir mayores capturas, porque el nivel de capturas va a estar determinado fundamentalmente al final del todo por el banco, por el banco de peces, ¿no? Entonces, si lo hay esquilmas, imagínate un océano esquilmado, ¿no? Pues no puedes sustituir, digamos, la tierra, esto que sería el factor tierra, que no es sino los océanos con toda su riqueza, por más capital. No son factores que se puedan sustituir, son factores complementarios, ¿no? Bueno, eso lo entendemos desde que estamos en el colegio, ¿no? Y sin embargo, luego construimos modelos que olvidamos por completo estas historias y que consideran que los elementos son sustituibles. Que si nos acaban los bosques, encontraremos otra forma de sumidero de los gases de efecto invernadero, o de que acabamos con la biodiversidad, inventaremos una tecnología. ¿Qué tipo de disparate hemos formalizado y cómo es posible que desde ese enfoque, y siga teniendo vigencia ese enfoque, se hayan construido interpretaciones de esa naturaleza, ¿no? Yo no me muevo ahí. Es decir, esos esquemas afortunadamente son inválidos para poder estudiar con carácter sustantivo qué es la actividad económica y todas sus repercusiones como realidad integrada dentro de un sistema natural y de un sistema social. Desde una perspectiva sistémica, donde se tienen en cuenta todas estas articulaciones, donde se ve que dentro de los sistemas naturales están los sistemas sociales y dentro de los sistemas sociales hay una cosa que se llama el subsistema económico, desde ahí y con ese punto de partida yo es donde me muevo. Este año Economistas sin Fronteras ha publicado un informe que imagino que conoces, titulado Investigación diagnóstico sobre la situación de la enseñanza de la economía. Los resultados de esta investigación denuncian la vigencia e imposición de un modelo ortodoxo de interpretación de la economía y de su actividad. Pues la pregunta es obvia. Tú eres profesor de economía en la universidad. ¿Qué opinión te merece este diagnóstico? Primero, que no toda la comunidad de economistas claudica ante de semejante disparate. Y segundo, la comunidad de economistas es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, bueno, se ha construido un determinado modelo de universidad y de enseñanza de la economía que es funcional a estos intereses. A ver, sobre este tema cabría hacer una reflexión, por si sirve, y para poder interpretar la pregunta que me haces. Y es que la enseñanza básicamente es un mecanismo de reproducción del orden establecido, empezando por la escuela. Es decir, antes hemos hablado de la escuela. pero la escuela puede convertirse fundamentalmente en, y suele responder precisamente a la realidad social. Es decir, ¿qué tipo de escuela queremos? Normalmente, pues en cada periodo histórico, la que necesitamos en ese momento. Y cuando necesitamos formar a los trabajadores, porque ya no estamos en una sociedad donde se formaban en el ámbito de los oficios, ¿no? Es decir, estaba el aprendiz del oficio y el maestro dentro del mundo artesanal, que era la escuela de entonces, ¿no? O para formar clérigos o formar determinados miembros de la administración pública, ¿no? Bueno, pues cuando necesitamos, porque estamos ya transitando hacia la sociedad industrial y un cierto grado de cualificación de unas masas de trabajadoras más o menos, de forma más o menos homogénea, pues lo que se crean son unas escuelas donde se dan una serie de conocimientos básicos para que se puedan mover esos trabajadores que se van a insertar inmediatamente a partir de 14 años, 15, 16 años al mundo laboral. Luego pasan los tiempos, digamos, incorporamos ciertos elementos más integrales, una visión más humanista, pero en el fondo siempre la escuela es reflejo de una sociedad. Y la universidad también, si cabe, tanto más que la propia enseñanza obligatoria. Y dentro de la propia universidad, la enseñanza de la economía, pues es reflejo de lo que ocurre. Entonces, la universidad está diseñada para que la carrera profesional de los docentes vaya por un determinado, por una determinada línea, eso en todas las disciplinas, y especialmente en la económica. Yo creo que muchos de esos disparates la gente es consciente de ellos, pero no les resultan convenientes para su carrera profesional. Para poder hacer carrera profesional hay que hacer determinadas cosas, ¿no? Y aún así, digo, no toda la comunidad académica dentro del ámbito de la economía comulga con ruedas de molino, ¿eh? O sea que también hay voluntad de ir incorporando la pluralidad de enfoques que a lo largo de la larga historia ya de varios siglos de esta disciplina se han ido forjando y han ido surgiendo. ¿Cómo crees tú que se podría contrarrestar la hegemonía del modelo ortodoxo en los departamentos de economía? ¿Y existen movimientos internos contrarios a esta imposición, tanto de parte del profesorado como de parte del cuerpo de estudiantes? Hay que plantear una batalla en la definición de los planes de estudio, y eso ya sabemos cómo se hace. Y la importancia que tienen, en el caso del español, por lo menos los departamentos, y cómo se ventilan muchas veces estas cuestiones, ¿no? Como una especie de acuerdos, compromisos, tejemanejes, ¿no? Que tienen poco que ver con lo que podría ser el planteamiento de decir, oye, ¿cómo vamos a abordar el estudio de la economía? ¿No? Entonces yo creo que estas historias, si las vamos uniendo, vamos viendo cómo se han dado procesos de mercantilización y de penetración mercantil dentro de la propia universidad, vemos cómo se han establecido los criterios de acreditación del profesorado, si vemos también cómo la propia, y repito, universidad es reflejo de los vientos que soplan en la sociedad, pues todo eso se junta y el precipitado es que de forma hegemónica y casi monopólica, pues hay una enseñanza monocorde, con una sola clave y desde un solo enfoque. Pero seamos conscientes de que esto ha empezado a ser contestado fundamentalmente por el estudiantado, por los estudiantes, que han dicho, no queremos los mismos manuales que nos habéis impartido durante las últimas 3 o 4 décadas. Estamos ya un poco hartos de los manuales al uso, ¿no? Y hay movimientos de estudiantes que están haciendo presión sobre los propios profesores, ¿eh? También es cierto, digo, que la propia universidad, a pesar de todo, existen ámbitos, ¿eh? Lo que pasa es que con un coste enorme para el profesorado que lo quiera impartir, porque no va a tener ningún tipo de reconocimiento. Y entonces, claro, cuando no tienes ningún tipo de reconocimiento, se puede estancar tu carrera profesional. Pero aún así, hay que reconocer el valor y la generosidad de ese profesorado que lo hace a través de escuelas de verano, a través de seminarios, que muchas veces están a mayores de lo que es su carga de trabajo. Y eso a veces no lo reconocemos, porque no todo el mundo dentro de la universidad se tiene el mismo grado de obediencia y servilismo, y los que son rebeldes, pues también hagámosles justicia, ¿no? Escribe el ensayista y poeta Jorge Riemann que no es compatible la democracia con el capitalismo. Esta pregunta se la he hecho a otros compañeros tuyos economistas. ¿Tú qué dirías? Pues porque no es compatible, porque el capitalismo democrático es un oxímoron. Y quien piense que capitalismo y democracia van de la mano, primero es un ignorante de la historia, y segundo, tiene que argumentar profundamente el sentido de esa afirmación. A ver, el capitalismo no tiene nada que ver con la democracia. Si uno piensa en lo que pueden ser los rasgos permanentes, característicos, de este sistema social a lo largo de los últimos años, vamos a hablar del capitalismo contemporáneo, finales del 19 hasta nuestros días, ¿no? Ahí nos encontramos mucha evolución, mucho cambio. Si hay algo más versátil, no hay nada más versátil que el capitalismo, y nada que evolucione ni cambie con tanta rapidez. Pero, sin embargo, sus rasgos característicos son siempre los mismos, por lo menos para poder decir estamos y seguimos estando en el capitalismo. Y sus rasgos impiden cualquier práctica democrática real. ¿Por qué? Pues porque los rasgos sustanciales del capitalismo es propiedad privada de los medios de producción. Y privar es hacer que otra persona no tenga lo que uno tiene. Propiedad privada es eso. Privar y privada tienen la misma raíz etimológica, ¿no? Y privar sabemos que es dejar a una persona sin lo que yo tengo, ¿no? ¿Eso es relevante? Pues depende, ahora lo veremos. Otro rasgo fundamental. La fuerza de trabajo es básicamente asalariada. Es decir, dependes de otro, ¿no? Para que, ofreciendo tu fuerza de trabajo, obtener un sueldo con el que poder vivir. Tus medios de vida dependen de que te vendas en cuanto a fuerza de trabajo, ¿no? Claro, formalmente es libre. Es una fuerza de trabajo libre, porque no es esclava, no es servil, ¿no? Pero también hay otra acepción de fuerza de trabajo libre, que es que está exenta, es libre, está exenta de los medios que le podrían garantizar su autonomía. Medios de producción o medios de vida, ¿no? Cuando se acercan los comunes, ¿qué ocurre? Pues que la gente se queda sin los medios de vida, los medios de subsistencia, ¿no? Los derechos constitucionarios que le garantizaban tener la autonomía frente a los señores, ¿no? Que acercaron lo que era de todos, ¿no? Bueno, pues sí, soy libre, soy asalariado, pero no tengo forma de vivir más que vendiendo mi fuerza de trabajo en un proceso que es completamente desigual, ¿no? Y en tercer lugar, nos encontramos con el papel de los mercados. Es desigual porque se hace a través de unos mercados, pero en el mercado hay relaciones de poder y no hay relaciones que podríamos llamar, depende cómo se configure el mercado. Es decir, los mercados son expresión de posiciones de fuerza, y si tú tienes la posición garantizada, pues el mercado funciona de una determinada manera, y si está distribuido o está contenido o está, pues funcionará de otra manera, ¿no? Esos rasgos, presencia de los mercados, fuerza de trabajo asalariada y propiedad privada de los medios de producción, bueno, se ha combinado, son los componentes fundamentales del capitalismo, se han ido combinando de distintas maneras, ha dado distintos procesos que llamaríamos formaciones sociales capitalistas a lo largo de la historia, pero la clave siempre ha sido la misma, y es, bueno, y de todo esto se genera un excedente. ¿Y ese excedente quién se lo apropia? El propietario de los medios de producción. ¿Y qué pasa? Que no solamente se lo apropia, sino que decide sobre su uso. Porque la clave está en eso, en quién se apropia el excedente y quién lo utiliza. Y al final, quien realiza la inversión, es decir, la utilización del excedente, es el propietario de los medios de producción. Que hoy día puede ser múltiple y plural, porque todos somos accionistas. Podríamos decir, hasta el propio asalariado, en cuanto que sea accionista, puede en cierta manera considerarse también parte de este entramado de la propiedad de los medios de producción. Pero me da lo mismo. La cuestión es, quien decide sobre las cuestiones fundamentales de la vida de las personas, que eso es la inversión, es decir, quien decide cuándo, cómo y dónde se invierten las energías sociales, es decir, el excedente, es un particular. Es una decisión particular lo que va a afectar y va a tener consecuencias sociales y consecuencias ambientales. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Es imposible pensar que capitalismo y democracia pueden ir de la mano. Además, la democracia tal y como la hemos concebido es una democracia reducida exclusivamente al ámbito político, que se termina en las puertas de las fábricas o en el ámbito económico. En el ámbito económico no hay democracia por ningún lado. Ya, pues se puede pensar en democracia sin que lo exista en el ámbito económico. Con que exista la concepción liberal que tenemos de democracia en el ámbito político sería suficiente. Bueno, no dejaría de ser también una concepción un poco demediada o reducida de democracia. Luego, tanto si tenemos un concepto amplio como si analizamos profundamente el capitalismo, vemos que el capitalismo y democracia, vamos, que no. que no casan por ningún lado. Y hablar de capitalismo democrático, como se habló en toda la década de los 80 y 90, fundamentalmente por el pensamiento neoconservador norteamericano, no deja de ser un oxímoron profundo, ¿no? Con unas intencionalidades claras, ¿no? Que era entonces tratar de presentar ese modelo frente a la alternativa que había al otro lado del mundo, en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Hoy en día escuchamos hablar de prácticas de economía transformadora haciendo uso para allá de diferentes etiquetas, ¿no? Se habla de la economía social y solidaria, la economía ecofeminista, la economía ecológica, la economía del bien común, la economía crítica, la economía circular, la economía descalza. Estamos ante un modelo económico heterodoxo repartido en prácticas diferenciadas a partir de las problemáticas que se trata de intervenir. ¿O bien responde este conjunto de etiquetas a teorías económicas diferenciadas? ¿Qué posición adopta FUEM ante esta proliferación de etiquetas y de prácticas? Bueno, pues como bien dices, de forma confusa. Se explica de forma muy confusa porque no hay cosa peor que cuando empiezan a surgir etiquetas nuevas, que normalmente lo que hacen es reciclar lo que venía de antaño, ¿no? Para empezar, yo creo que sería útil diferenciar lo que son prácticas de lo que son desarrollos teóricos. Las prácticas las hace la gente. Los desarrollos teóricos, pues, los hacen aquellos que tienen el privilegio de poderse parar a pensar, que a veces es la propia gente y a veces es el mundo académico. Entonces, hay dos planos diferentes. Las prácticas de la economía social y solidaria son múltiples y muy dispares, pero que surgen, digamos, de la prevalencia de la praxis, de la iniciativa, de la experimentación permanente, ¿no? En el ámbito de lo que podríamos llamar el pensamiento, no se suele utilizar, y por eso no hay una asignatura, aunque empieza ya a haber másteres y algunas, pero no un chaval o una chavala que entrara a la universidad dijera: yo quiero estudiar la asignatura de economía social y solidaria, ¿no? Pues es difícil que vaya a encontrar eso porque no tiene ubicación dentro de lo que podría ser los compartimentos disciplinarios propios de un plan de estudios dentro de la economía, porque tampoco hay una teorización. Es decir, hay una práctica que se ha iniciado, pero no se ha teorizado respecto a esa práctica, ni hay un marco teórico ni un paradigma detrás de esa historia, ¿no? Entonces, hay que diferenciar estos dos planos, porque en el ámbito de la elaboración lo que nos encontramos son enfoques y una pluralidad de enfoques. Aunque hegemonice uno de ellos, digamos, todo el ámbito de la enseñanza, de la investigación, de la economía, sin embargo, existen otros muchos enfoques. Esos enfoques, por simplificarlo, sería la ortodoxia frente a la heterodoxia, porque en cada momento es así, ¿eh? Es decir, la ortodoxia ahora no era la de hace cuatro décadas, ¿no? Había otra ortodoxia y había otra heterodoxia. En grandes bloques sería ortodoxia frente a heterodoxia. Y dentro de la heterodoxia, que es donde yo me muevo y donde la Fundación, digamos, se sentiría identificada, pues hay múltiples enfoques a su vez. Y muchos que no tienen ningún problema de incompatibilidad mutua, solo que dialogan poco. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, desde la Fundación estamos propugnando lo que llamamos el enfoque inclusivo o integrador. Es decir, que el enfoque ecológico, la economía ecológica, la economía feminista, la economía política o la crítica de la economía política, todas las tradiciones críticas desde el institucionalismo hasta el marxismo, etcétera, etcétera, se junten y dialoguen y piensen en cómo pueden sumar sus miradas para no restar complejidad a la realidad que vivimos, sino para poderla expresar, explicar de forma más cabal, ¿no? Ese es, digamos, el campo teórico donde nosotros nos estamos moviendo y que creo que podría ser un buen marco de interpretación para las prácticas que emergen desde abajo, que adquieren demasiadas expresiones y etiquetas, muchas veces de forma crítica, en una dinámica más próxima a lo de las modas, de decir, bueno, vamos a buscarnos una nueva etiqueta porque nos hemos cansado de la anterior. Entonces hemos hablado de eso, de economía de bien común, economía social y solidaria, economía descalza, economías populares, economías y más. Y uno, cuando piensa en lo que es las economías, cuando se habla de economías populares o economías descalzas, como nos planteaba Max Neff y tal, dices, pero si esto es la economía social y solidaria, y cuando uno lee lo de la economía del bien común, dice, pues esto es prácticamente lo mismo que lo que decía la economía solidaria porque han puesto esta nueva etiqueta, y al final lo que uno deduce de toda esta historia es que muchas de estas prácticas también quieren sus propias capillas y sus propios grupos, y no establecen puentes, ¿no? Sino que con etiquetajes lo que se buscan son chiringuitos particulares. Entonces, a mí las etiquetas me van poco, y diría, todo me parece más o menos lo mismo desde el punto de vista de las prácticas, es decir, se está experimentando para resolver problemas que desde lo convencional no se están resolviendo, y en el plano, digamos, teórico, hay que plantear desde la heterodoxia nuevos puentes para poder integrar miradas y construir unos enfoques que nos doten de mayor complejidad a la hora de hacer los análisis. Pensando en términos de una posible justicia ecosocial, ¿cómo se plantea en el modelo de economía transformadora e inclusiva la asignatura pendiente de la redistribución de la riqueza en todas sus dimensiones? Bueno, este es el camino casi ineludible que tendremos que recorrer, ¿no? La redistribución en un mundo en el que los recursos son finitos y en el que hemos traspasado los límites, la única posibilidad real es la redistribución, porque ya es un sueño imposible, el crecimiento, ¿no? Que era la vía con la que eliminábamos todas las tensiones distributivas, por lo menos en algunas sociedades, ¿no? El crecimiento que te garantizaba. ¿Por qué se crecía, básicamente? Aparte de por la propia dinámica de la acumulación incesante del capital, digamos, es parte de su ADN, el capitalismo necesita, el capitalismo viene de ahí, de capital, pero de acumulación incesante de capital, sin límite ni medida, aparte, digamos, de ese impulso asociado a la naturaleza, al ADN del propio sistema, porque políticamente un crecimiento lo que garantiza es la dilución de cualquier tensión social, ¿no? Se crece y entonces tengo algo que darte, ¿no? Pero claro, cuando ese incremento es ya imposible en un mundo saturado, lleno, pues tendremos que plantearnos cómo redistribuir lo que hay, la riqueza, en todas sus dimensiones, cuando además vemos que el mundo está marcado por dos rasgos fundamentales, la desigualdad y el despilfarro. Bueno, pues tenemos mucho margen de maniobra para poder plantearnos estos desafíos sin merma de una pérdida de calidad de vida sustancial en el conjunto de la población mundial, ¿no? Creo que esa es la reflexión que se plantea ahora. Si fuéramos serios y no nos movieran otros intereses espurios, yo creo que en el ámbito de las ciencias sociales estaría todo el mundo planteándose esto, diciendo, bueno, tenemos campos de maniobra, tenemos ineficiencia, tenemos desigualdad, tenemos despilfarro, tenemos unos recursos escasos, vamos a conseguir la mejor organización social que nos permita garantizar las necesidades y desarrollar las capacidades y libertades de las personas en este planeta que ya comparte destino. Bueno, pues uno puede estar con el último artículo para la última revista de JCRs, haciendo sus análisis estadísticos enormemente complejos sobre una variable que nadie entiende. Quienes estudiamos el capitalismo sabemos que una crítica integral al capitalismo debe incluir a su vez una crítica del sistema de opresión patriarcal y colonial. ¿Puedes explicarnos esto? A ver, es que el capitalismo se apoya muy bien en otros sistemas de opresión y le encanta el patriarcado, le encanta el colonialismo con distintos ropajes. Y es muy difícil entender el capitalismo sin este apoyo en otros sistemas de opresión, siendo diferentes al propio capitalismo. Es decir, capitalismo de por sí es un modo de explotación económica y de dominación de clase. Podrá ser más exitoso en determinados sitios, nadie lo discute, yo no estoy entrando a un enjuiciamiento crítico, estoy tratando de hacer una aproximación analítica. Objetivamente se basa en la depredación de la fuerza de trabajo y de los ecosistemas y lo convierte en elemento constitutivo de su funcionamiento y su reproducción. y que eso pueda dar lugar a situaciones más o menos desafortunadas, pues a veces sí, a veces no, o para determinados grupos sociales. Eso sería cuestión de un análisis posterior. Pero siendo así el capitalismo, y siendo diferente del patriarcado y del colonialismo, históricamente se ha desarrollado, vienen los moldes del patriarcado para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Le vino muy bien la formulación moderna de la familia, posteriormente su transformación a través del salario fordista en lo que entendemos actualmente por una familia nuclear, y luego, ya con el orden neoliberal, a partir de la década de los 80, transformando las condiciones del hogar en una familia con dos proveedores, acompañándolo de un sistema de bienestar dual, ¿no? Bueno, pues todos esos cambios, el capitalismo lo hace en consonancia con un marco como es el patriarcal, donde con todas las modificaciones que ha habido siempre permanecen, sin embargo, las nuevas relaciones de dominación entre géneros, ¿no? Y lo mismo en el ámbito de la apropiación de buena parte de los recursos que necesitan los centros metropolitanos y que no les provee su propio territorio, que es el origen de todas las colonias. Es decir, cuando se instaura el orden colonial y con ello la administración de un territorio y el control militar de ese territorio, es fundamentalmente ¿para qué? Para proveerse de los recursos de ese territorio, ¿no? Cuando se dan los procesos de descolonización, lo que se produce es un neocolonialismo, donde se, con otras vías, fundamentalmente comerciales, financieras, etc., y con unas dinámicas de centro-periferia perfectamente establecidas a través del poder corporativo y el poder de los estados, es el colonialismo con nuevos ropajes, ¿no? Y cuando bajo el orden neoliberal pasamos de un neocolonialismo a las formas de globalización que todos hemos conocido en las últimas décadas, pues el proceso viene a ser apropiémonos de los recursos, solo que con la diferencia respecto a las etapas anteriores en el que muchas veces no hace falta que venga la fuerza de trabajo, que también viene a nuestros centros metropolitanos, sino que ya nos ocuparemos de situar nuestras empresas en esos ámbitos para explotar la fuerza de trabajo o sus ecosistemas, ¿no? Porque ya la normativa medioambiental de nuestros países no nos lo permite. Pero estamos en lo mismo, ¿no? Exactamente en lo mismo. Entonces, sin una crítica integral del capitalismo patriarcal y colonial, por tanto, sin ser conscientes de las articulaciones entre estos tres sistemas de opresión que históricamente, desde el desarrollo del capitalismo, han ido de la mano, no podemos entrar a entender y a comprender la prosperidad atribuible a este sistema y, por supuesto, las ventajas que ha disfrutado un grupo reducido de personas a costa de la mayoría en detrimento de las condiciones sociales y naturales para el conjunto de la humanidad. ¿Qué papel juega, desde tu punto de vista, el concepto de propiedad privada en un posible plan de redistribución de la riqueza en todas sus dimensiones? La propiedad privada tiene que, nadie la discute, tendrá que existir. Ahora bien, ¿la propiedad privada de qué? ¿De los medios de consumo finales de las personas? Pues por supuesto, yo defiendo la propiedad privada en mi cepillo de dientes, no lo quiero compartir con nadie. Entonces, la propiedad privada tiene que existir. ¿Para qué? Para los mercados de bienes de consumo finales de las personas. Ahora bien, con el capitalismo se produce una anomalía, hasta cierto punto, en relación con otros sistemas anteriores. Y es que aparece un mercado que se llama mercados de insumos, donde se intercambian los medios de producción, la tierra, no sé qué, no sé cuántos y tal. ¿No? Los mercados habían existido con anterioridad al capitalismo, pero para los bienes de consumo finales, pero no para la tierra, los elementos inmobiliarios, las finanzas, el dinero, la fuerza de trabajo. No, no, eso no se intercambiaba por mercado, ¿no? Entonces surge este mercado, ¿no? Y claro, cuando surgen los mercados, en el mercado lo que se intercambia son derechos de propiedad. Es decir, lo que es mío, lo puedo ir al mercado y lo que es tuyo, pues entonces llegamos a un acuerdo y lo tuyo por lo mío, si es que tiene un valor equivalente, pensamos que tiene un valor aproximado, ¿no? Entonces, la cuestión es, la propiedad de los medios de vida y los medios de producción, porque necesariamente va a tener que ser siempre privada o exclusivamente privada, puede haber otras propiedades sociales, propiedades estatales, en fin, otras modalidades de propiedad, que creo que son más convenientes para esos ámbitos. Y ahí es donde hay que poner un poco la atención. Es decir, la propiedad social y la propiedad pública de los medios de producción es crucial. ¿Para qué? Para conseguir la democracia, lo que no es capaz de conseguir el capitalismo. Porque en la medida en que esa propiedad está socializada y la abres a la participación de los que son de la comunidad, de la sociedad que es propietaria de esos medios de producción, tienen capacidad para saber cuál es el destino de las inversiones, ¿no? Entonces, esa es una cuestión fundamental, ¿no? La propiedad referida a medios de vida y medios de producción que garanticen grados de autonomía y de autogestión de las personas, ¿no? ¿Qué opinión te merece la posición teórica de quienes defienden en el decrecimiento del consumo una posible vía de atenuación del colapso energético que estamos experimentando? Está claro que hay que reducir los niveles de consumo de los recursos naturales y hay que reducir las emisiones sólidas, líquidas, gaseosas que hacemos y vertemos sobre los ecosistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos colapsando la biosfera, ¿no? La estamos degradando criminalmente. Entonces, todo lo que tenga que ver con desmaterializar, descarbonizar, y pues hay que apostar por ello. Eso es una cosa. Y otra cosa es el discurso del decrecimiento que no se sale del paradigma habitual, ¿no? Es decir, lo que antes crecía ahora tiene que decrecer, pero lo que antes crecía lo pensábamos solamente en términos monetarios. Estábamos pensando y queríamos criticar, curiosamente, la centralidad que tiene un indicador como es el Producto Interior Bruto, que lo expresa todo solamente en términos monetarios, es decir, es conjunto de bienes y servicios, pero en términos monetarios. Y ahora, lo que sin salirnos de eso, lo que decimos es lo que antes crecía, ahora que decrezca. Y al final, para poder cuantificar eso, utilizas el mismo indicador. Es decir, si antes utilizaba el crecimiento del Producto Interior Bruto para ver si crecíamos, pues ahora voy a tener que mirar el mismo indicador para ver si decrezco. Entonces, primero, no hay una ruptura conceptual ni analítica profunda si lo planteamos así, ¿eh? Solamente en términos de crecimiento de un indicador como es el Producto Interior Bruto, crecimiento o decrecimiento. Estás en el mismo paradigma, para empezar. Segundo, en el capitalismo, decrecimiento es crisis económica y, por tanto, sufrimiento social, sin probablemente mejoría en las condiciones ambientales y sociales y ecológicas. Por lo tanto, decrecimiento en el capitalismo es esto. Si me dices, no, pero es que es decrecimiento transformando el capitalismo. Bueno, pues esto lo hemos llamado de otra forma durante mucho tiempo. No hace falta hablar aquí de decrecimiento. Si de lo que queremos hablar es de cambio, transformación o reestructuración, pues utilizamos esas palabras y no de crecer. Porque habrá cosas que tengan que crecer. Tendrá que crecer la alimentación para el desnutrido. Tendrá que crecer la educación para el que no tiene una buena educación. Tendrá que crecer tantas cosas. O sea, no es un juego de crecer o de decrecer. Es un juego de transformación y de cambio radical de las formas de organización social. Y ahí es donde yo creo que enfocamos mejor las cosas. Hombre, yo entiendo que se decía, no, es que estamos con conceptos y palabras bomba. Esto del decrecimiento como que puede ser un elemento que... pero es que yo creo que no es una palabra bomba, sino es una palabra que nos desorienta, o es un eslogan o una aproximación que en principio ayuda más a desorientar que orientar, ¿no? Pensando en generar un horizonte propositivo que incida positivamente en la transformación del sistema capitalista vigente, ¿crees que resulta productivo crear campañas educativas que enfaticen valores de responsabilidad y valores de justicia ecosocial, apelando a las consecuencias nefastas del consumo desenfrenado? Esto no es una lucha moral, es una lucha política. Si desde el consumo queremos hacer valer los elementos de responsabilidad medioambiental y de justicia social, yo esto lo explicaba cuando daba sociología del consumo a los alumnos y a las alumnas. La cuestión básica es de naturaleza política y económica. El sujeto en el mercado no es nadie. El consumidor en el mercado no es nadie, no tiene capacidad de influencia, porque los mercados... haya estudiado el funcionamiento de los mercados, no viene determinado por las decisiones del consumidor, sino que se ofrece lo que deciden los productores con todo su complejo y costosísimo aparato de marketing, de publicidad, etc. Porque si las cosas se vendieran solas, porque el propio consumidor fuera soberano y así lo deseara, no necesitaríamos publicitarlas, no necesitaríamos costosísimos proyectos de investigación de mercados, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la acción política desde la figura individual de un consumidor es un absurdo. Es sustrayéndote de tu condición individual de consumidor y actuando colectivamente con otros, pero no a través de los mercados, sino haciendo un boicot, por ejemplo, que consigues poner a una marca en entredicho. Pero coordinarte con otro consumidor para, a través del mercado, querer tener una influencia, hombre, si consigues coordinar a millones, pues a lo mejor al final sí puedes tener a través de la propia figura del mercado una incidencia. Pero la incidencia que hemos conseguido, digamos, desde la reflexión que hemos hecho desde el consumo, ha sido actuando políticamente. Es decir, no como consumidores, dejando de consumir ante, por ejemplo, esas petroleras que estaban contaminando los deltas de los ríos en Nigeria o la selva amazónica en Ecuador, plantándonos políticamente y diciendo, ustedes no pueden hacer esto. Y eso es una lucha política en el ámbito del consumo, donde sí es posible, pero sustrayéndote como individuo y como consumidor, sino asumiendo tu papel de ciudadano con responsabilidad política, organizándote colectivamente. Claro, y aparte que es que hay una cosa que si la pensamos bien, es curiosísima. Si tuviéramos capacidad de influencia a través de nuestras decisiones como consumidores, curiosamente, y queremos transformar las cosas a través, los que tendrían más capacidad de transformación, es decir, los que van a ser los benefactores de la humanidad, van a ser los que tienen más renta. Es decir, si yo me puedo, si mi decisión de comprar, por ejemplo, una cosa con un euro tiene influencia a través de los mercados y yo soy un consumidor responsable y a través de ese euro estoy convencido de que va a tener una influencia, pues que el que tiene 1.000 euros va a ser 1.000 veces más influyente que yo. Por lo tanto, los ricos van a ser al final los que nos van, si consiguen tener la conciencia despejada y son responsables social y ecológicamente, pues van a ser los que van a transformar el mundo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos tontos. No tiene ningún sentido esto. Por lo tanto, digo, desde el ámbito del consumo se puede hacer mucho, pero no en cuanto a consumidores, sino en cuanto a sujetos políticos, ciudadanos concernidos, que nos organizamos colectivamente y ponemos las cosas en su sitio. ¿Qué papel crees tú que juegan experimentaciones y ensayos como el de la banca ética, la moneda social, los mercados sociales o las finanzas éticas en esta transformación sistémica y estructural que ya se está llevando a cabo? Es importantísimo porque son realidades que se entremezclan con la realidad de los movimientos sociales y la realidad organizada en el resto de la sociedad civil, ¿no? Entonces, son apoyaduras desde el ámbito económico y son experimentaciones, ensayos de lo que puede alumbrarse a través de un proyecto político. Pensar que la banca ética va a transformar el sistema bancario español es columpiarse. Es decir, quien piense que a través de la banca ética se va a poder conseguir poner patas arriba al sistema bancario o el sistema financiero, bueno, se equivoca. ¿Pero qué es? Un camino por donde podemos, que nos enseña por dónde podemos transitar. Es una apoyadura para otros procesos de carácter social y político. Es una escuela de aprendizaje. Es una forma de plasmar la coherencia en la vida de las personas y no vivir totalmente sumidos en las más profundas de las contradicciones. En fin, son tantas cosas que merece la pena apostar por ello. Acabas de presentar en la ciudad de Valladolid tu libro La gran encrucijada, crisis ecosocial y cambio de paradigma. De acuerdo con tus propias investigaciones, ¿qué condiciones se requieren para que este cambio de paradigma llegue a realizarse? Implica varias cosas. Primero, saber dónde venimos y segundo, saber a dónde queremos ir, ¿no? Y luego, distintos planos, porque vamos a transitar en muchos ámbitos, ¿no? Si hablamos de dónde venimos, bueno, pues para eso necesitamos un análisis y un diagnóstico certero y profundo y complejo de la situación en la que estamos, ¿no? Porque si no, puede ser que desconozcamos, ¿no?, nuestro punto de partida. Sobre lo que hay poca discusión, desgraciadamente, porque es sorprendente, es sobre a dónde queremos ir. ¿Y por qué no hay discusión al respecto? Porque parece que no es posible ya plantear organizaciones, formas de organizar sociales alternativas a lo que tenemos, como que hemos llegado al final, a la estación término, ¿no? Y por tanto lo que nos correspondería sería movernos, digamos, en lo que ya hay, ¿no? En la realidad, ¿no? Que conocemos, ¿no? Yo creo que este tema es muy importante para poder enfocar bien las transiciones, porque como no sepamos dónde queremos ir, pues cómo vamos a tomar el camino para, ¿no? En medio de una encrucijada o en medio de una bifurcación, si no sé a dónde voy, me da lo mismo. El que no sabe dónde va, al final le da lo mismo ir a un sitio u otro. Probablemente vaya por los senderos ya trillados, los conocidos, ¿no? Porque también tenemos una cierta aversión a la experimentación, al riesgo, a lo nuevo, ¿no? Entonces, las transiciones yo creo que hay que plantearlas teniendo en cuenta todos los términos del debate, ¿eh? Y desgraciadamente, sin embargo, no se plantean así. No vienen precedidas de un diagnóstico, ni vienen acompañadas de una discusión sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Entonces, ¿de qué se habla? Pues se habla de transiciones sectoriales que empiezan a sonar muy bien, pero no sabemos muy bien en qué consisten. Transición energética, transición alimentaria, transición de ciudades, ciudades en transición, tal, ¿no? Y todo me da la impresión con la voluntad de parchear. Es decir, como vemos que hay problemas, es decir, nuestras ciudades no son humanas, nuestras ciudades son depredatorias de territorio, no tienen contornos definidos, altamente consumtivas de energía y de materia, no generan convivencialidad, rompen por tanto los vínculos, el propio sentido de comunidad. Como tenemos problemas con el ámbito de las ciudades y queremos poner parches, pero no pensamos los fines ni partimos de las causas, porque el análisis de la situación de partida, si lo queremos hacer seriamente, nos lleva a un análisis de las causas, no solamente de los efectos, ¿no? Es decir, es un enfoque teológico, ¿no? Nos va a decir, oiga, mire, es que esto viene porque hemos hecho estas cosas y de estas dinámicas y de estas... pero nos olvidamos de ambas cosas, nos centramos en las transiciones, entonces no estamos a gusto con esta ciudad y entonces empezamos a decir, bueno, pues, ¿por qué no más verde? Pues más ciudades verdes. ¿Y por qué no con otra movilidad? Y al final lo que nos salen son pupurris muy publicitarios que se venden muy bien diciendo la transición de esta ciudad hacia la movilidad sostenible, ya todo es sostenible. Ya la última sostenibilidad con la que me he encontrado es que los campos de golf en la España meridional son sostenibles. Y te los venden con la etiqueta del primer campo de golf sostenible y la primera ciudad sostenible y el primer modelo de transporte público sostenible y tal, ¿no? Entonces hay mucho de esto precisamente porque lo abordamos centrando exclusivamente en el propio proceso de transición sin saber para qué queremos esa transición. Este país tiene un ministerio que se llama Ministerio de Transiciones. Por lo tanto, podría parecer, bueno, pues que ustedes saben a dónde van. ¿Perdón? ¿Quién sabe en este país? ¿Queremos qué? ¿Capitalismo verde o queremos poscapitalismo? ¿Estamos hablando de eso? No, de eso no estamos hablando. Por lo tanto, hay un Ministerio de Transición que lo que pretende es, pues eso... que todo se le ponga en marcha ahora de sostenible, a la transición se la llamará a renglón seguido transición socialmente justa, sí, pero bueno, ¿qué reforma fiscal ha habido en este país para poder hablar de una transición socialmente justa? ¿Qué papel juega la izquierda en esta transición y cambio de paradigma? Bueno, en este caso sería la izquierda anticapitalista, me imagino, porque hay una izquierda que obviamente no es anticapitalista, ¿no? Entonces, la izquierda anticapitalista pues es una izquierda pues que tiene que recorrer todavía mucho camino para poder poner de manifiesto por qué razones el siglo XXI tiene que ser un siglo. Y para terminar, una pregunta un poco más personal. ¿Cómo mantienes tú viva la confianza en el cambio, viviendo respuestas como vivimos a los desafíos en un momento de crisis social, de colapso energético y de desafío político? Eso es una tarea muy complicada. Muy complicada porque hay un bloqueo ideológico muy asentado en la población y es muy difícil pensar que fuera del capitalismo hay salvación, ¿no? Mira, en ocasiones se ha dicho, lo dijo un crítico literario norteamericano, un intelectual norteamericano, que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no? Y esto es muy curioso porque esta incapacidad política de pensar el fin del capitalismo va de la mano de la capacidad científica que tenemos para mostrar que tenemos ante nosotros el fin del mundo. ¿Cómo es posible que tengamos tanta diferencia entre ambas realidades? La capacidad científica de anticipar que se nos viene abajo la integralidad de la biosfera y la poca capacidad de imaginación política para sustraernos lo que ha provocado precisamente esa amenaza, ¿no? Bueno, esto Richman lo expresa muy bien, diciendo, claro, es que entre lo ecológico y socialmente necesario y lo política y culturalmente posible, la brecha es abismal, ¿no? Y la tarea sería básicamente tratar de suturar esa brecha, ¿no? Ahí hay una cuestión que, digamos, desborda el planteamiento programático de una formación anticapitalista. Es una cuestión que va al ámbito de la construcción de nuevos paradigmas. Mientras no construyamos paradigmas que nos permitan ver la realidad en su conjunto, es decir, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo convivimos entre nosotros y nosotras, hasta que no tengamos un marco de interpretación, de visión y de explicación de todo eso, con claves distintas a las ahora dominantes, pues no podrá ninguna formación anticapitalista que tenga en su programa, digamos, desmontar el capitalismo y construcción de una sociedad alternativa, tener visos de éxito, ¿no? La mentalidad actual es una mentalidad, la que ha construido, digamos, el paradigma dominante, basada en una visión tecnocrática y materialista de las cosas, ¿no? Y que tiene una confianza plena en la tecnología y en los mercados. Y es profundamente funcional a los objetivos de los intereses establecidos, que son básicamente la acumulación de poder y de riqueza. Y eso, arropado además por una ciencia y una tecnología que a lo largo del tiempo, en el marco del capitalismo, se ha desarrollado como un complejo tecnocientífico que concibe la naturaleza como un objeto de dominio. Y desde esos parámetros no podemos pensar en salidas anticapitalistas. ¿Qué función dirías cumple la educación formal y no formal en esta etapa de transición de sistemas? Yo diría lo siguiente, y es que educar a la sociedad y no solamente la escuela, ¿eh? Quiero decir, probablemente más educa los medios de comunicación, la publicidad, internet, la interacción que hacemos con nuestros iguales o con nuestros no tan iguales diariamente, en fin, la educación desborda la escuela. Y el haber dedicado una institución específica a los fines educativos tiene su papel y su función, pero también tiene la injusticia de que cuando las cosas no funcionan bien le decimos responsabilidad de la escuela. Si el sistema económico capitalista genera su propio sujeto y una vez ya sustraído además su componente económico se convierte en atmósfera cultural y provoca casi hasta una mutación antropológica generando un sujeto, luego decimos a la escuela que lo resuelva, ¿no? No, es que el proceso educativo lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto y conseguiremos, al tiempo que vamos modificando elementos de la realidad, alterando lo que es la formación de ese sujeto, dando posibilidades a otro sujeto. Y a la escuela exijamos lo que puede dar. La escuela, sin embargo, debe estar protegida de convertirse en una escuela militante. La escuela no está para eso, ni debería estar para eso. Yo no defiendo ese tipo de escuela, ¿eh? La escuela que porque quiere lo que no le han dejado hacer, que es comprometerse y dialogar con el mundo en el que está, sin embargo, se convierte en lo que nadie le pide, que es forjar militantes y no personas íntegras que puedan pensar por sí mismas en compañía de los demás. Es decir, el viejo ideal ilustrado de que construir personas con capacidad de pensar, pero no solas, sino en compañía de otras, en diálogo con lo que ocurre en el mundo, es a lo que debemos aspirar. Es para esa institución que le hemos dado la responsabilidad específica de educar a la gente. Y para los otros espacios es donde tenemos que poner toda la carne en el asador para construir espacios de militancia, espacios de concienciación, de ciudadanía radical, que vaya a la raíz de los problemas sociales, ecológicos, políticos, y que se comprometan en la construcción de las alternativas que puedan servir de inspiración o de faro en los debates de la sociedad. Pensando en políticas públicas para el cambio de paradigma, ¿qué lectura haces tú de la Agenda 2030? Pues que ojalá, ¿no? Veremos qué desarrollo tiene todas estas historias. Me da la impresión de que también hay que reconocer el valor que tienen en cuanto que bueno, pues te pueden incorporar elementos a un debate social, pueden descentrar la atención de unas cosas hacia otras y tal, pero pensar que de ahí se van a cumplir los objetivos formulados o las metas que los desarrollan a lo largo del tiempo y en los plazos que se ha dicho, pues me parece que sería pecar de ingenuidad, ¿no? ¿Es FUEN un proyecto político y, en caso afirmativo, de qué política estamos hablando? Si hacemos una propuesta sería entender la política con mayúsculas, en cualquier caso. Yo creo que en el campo de la política por mayúsculas cualquier persona es política y cualquier propuesta que se haga adquiriría esa dimensión. Si por política entendemos política partidaria, vuelvo a reafirmar la radical independencia de la Fundación. No dependemos de nadie y no queremos alinearnos con nadie. No somos, en ese sentido, portadores de un proyecto político partidario. Que se entiende que nuestro compromiso con una democracia de calidad, con la cohesión social o la justicia social y con un mundo sostenible es política, pues en tratados de la vida, pero es una política con mayúsculas, es una política que piensa que colectivamente, es decir, podría ser una poliética, ¿no? En el sentido de entender que los asuntos comunes pues estamos concernidos todos y todas. Y para terminar, una pregunta un poco más personal. ¿Cómo mantienes tú viva la confianza en el cambio, viviendo como vivimos en un momento de crisis ecosocial, de colapso energético y de desafecto político? Yo creo que yo suelo de decir que es muy importante la esperanza, entendida en sentido político, en sentido laico, pero la esperanza tiene una inspiración religiosa muy interesante, ¿no? Que convendría recuperar, porque San Agustín decía una cosa que es muy interesante. Decía, la historia o la cronología, ¿no? Está formada por el presente, básicamente. Es decir, en realidad lo que existe es el presente, el pasado pasó y el futuro está por venir, por lo tanto es inexistente, ¿no? Entonces, para referirse a la cuestión temporal, hablaba en el libro de las Confesiones del presente presente, del presente pasado y del presente futuro. Es decir, el pasado es el presente pasado. Es decir, lo vemos desde el presente y hablamos del pasado. Y el futuro, pues nos lo anticipamos desde el presente y es el presente futuro. Entonces, en realidad hay un presente que se desgaja en presente presente, presente pasado y presente futuro. Y a cada uno de esos momentos nos atribuye un rasgo, y es curioso, ¿no? Dice, el presente pasado, el elemento fundamental es la memoria. En el presente presente, el elemento fundamental es la atención. Y en el presente futuro, el elemento fundamental es la esperanza. Si nos fijamos bien en el mundo en el que vivimos, tenemos secuestrada la memoria. Siempre, en este país mucho más. En el momento en el que se habla de memoria, se montó el cisco. O sea, nos quieren controlar el pasado. La atención nos la está sustrayendo el capitalismo digital. Y es muy difícil mantener ahora la atención, ¿no? Hay cantidad de elementos de dispersión como para poder acaparar, controlar nuestra propia atención. Nos la acapara, digamos, el sistema, ¿no? Y el sistema... ¿cómo se sitúa ante la esperanza? Yo creo que es plenamente consciente de que no hay elemento más revolucionario que la esperanza. Y por lo tanto, la esperanza no existe en el capitalismo. Es decir, en Dante, cuando aparece en las puertas del infierno, ¿qué es lo que aparece escrito? Dice, abandonad cualquier esperanza. Y el capitalismo nos ha convertido el mundo actual en un infierno. Y tenemos en el frontispicio inscrito: abandonad cualquier esperanza, a los que llegáis a este infierno, ¿no? Entonces yo creo que la esperanza es un elemento clave, podríamos decir que es casi revolucionario, ¿no? Pero la esperanza, cuidado, no es optimismo, ya que hay un malentendido permanente, porque con los discursos o con los análisis de la realidad que se hacen desde un enfoque ecosocial, pues uno se encuentra eso ante la inminencia de escenarios muy duros, ¿no? Y lo primero que recibe uno es el calificativo de apocalíptico o de pesimista, ¿no? Es decir, oye, que el pesimismo no nos lleva a ningún lado y tal, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, sí, pesimista uno no es. Lo que está es analizando la realidad con la que se encuentra es esta. Si eso nos baja el ánimo, pues ¿qué lo vamos a hacer? Será por lo menos un rapto de lucidez, decir, oye, pues estamos desmoralizados por la realidad con la que nos hemos encontrado. Pero eso no significa que no albergue una esperanza profunda de que las cosas pueden cambiar. Y esa es la esperanza. Es decir, la esperanza es la potencialidad de concebir que lo que existe no es definitivo. Que nosotros somos sujetos de la historia. Que la historia no está escrita, ni siquiera está marcada por inexorables fuerzas estructurales o dinámicas de sistemas que nos sobrepasan y sobre las que no podemos actuar, no. La historia, como decía el viejo Marx, es la que construyen los sujetos. Los sujetos somos creadores de historia. Ahora bien, no en las condiciones que nos hubiera gustado elegir, sino en las que nos ha tocado vivir. Y es cierto que esas nos imponen demasiadas restricciones y poco margen de maniobra, ¿no? Pero ahí está inscrita la esperanza. Es decir, si somos hacedores de nuestra propia realidad, pues la esperanza está como sombra, o como luz, perdón, en medio de las sombras. Y ahí me muevo. La constelación de los comunes. Archivo audiovisual de comunidades de prácticas autogestionadas en torno al eje de los comunes.